Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este podcast que es un complemento al canal de YouTube que vas a encontrar en youtube.com buscando Robert Tomás. De cualquier manera, no te preocupes porque en roberttomasfoto.com encontrarás todos los enlaces. Aprovecho para recordarte que los talleres de fotografía urbana, de composición, de narrativa visual, de retratos en exterior están ya publicados para las ciudades clásicas de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, un montón de lugares a los que te recomiendo visitar en roberttomasfoto.com para encontrar el taller que más encaje para compartir un grupo conmigo y seguir desarrollando y aprendiendo la fotografía. Comenzamos. Vamos a hablar hoy de uno de los grandes fotógrafos de la fotografía urbana, de la fotografía en color, que en los años 60, 62, 64 más o menos, Joel Meyerowitz, que es el fotógrafo protagonista de este vídeo, comenzó su andadura en el mundo de la fotografía a color. Ya sabéis, unos años en los cuales la fotografía en color no estaba considerada todavía, de hecho era muy marginal, porque primero de todo era muy complicado el revelado de la fotografía en color, se trabajaba muy poco y luego teníamos una época en la cual todavía la fotografía en blanco y negro era la considerada más artística, de lo cual se deriva a que todavía costó en aquellos años que los primeros pioneros del color, como era él, Joel Meyerowitz, o como era Ernst Haas, o como era Saul Leiter, etc. William Eggleston, bueno, toda esta gente que empezó a trabajar mucho en color, pues fuera realmente mejor considerado. Es curioso, ¿no? En aquella época, cómo se empezaba, ¿no? A desarrollar la fotografía. Joel Meyerowitz, de hecho, fue, como digo, uno de los grandes pioneros. Él era publicitario de profesión, era director de una agencia de publicidad en Nueva York. Pero inspirado por el trabajo de uno de los grandes fotógrafos documentales de todos los tiempos, ¿no? Que era Robert Frank, ya sabemos, con su gran e icónico trabajo de Americans. Inspirado por él, agarró una cámara de fotos y salió simplemente a sus esquinas favoritas de las grandes avenidas de una ciudad tan viva como era Nueva York a fotografiar. Me gusta que Joel Meyerowitz, que es una de las personas que mejor se explican, que mejor saben transmitir la pasión por la fotografía, y sin duda podéis ver y encontrar, yo por supuesto en la caja de descripción de este vídeo os voy a dejar su página web, pero también investigad por este medio que es YouTube, porque hay muchos vídeos en los cuales él habla, explica su visión fotográfica y realmente la transmite de una manera que te embriaga, ¿no? Te motiva, y eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy interesante, primero porque él, bueno, de hecho hay algo muy, muy curioso porque es que es un tipo que te hace vivir las fotografías, ¿no? Mientras te las está contando. Es muy, muy impresionante. Él básicamente me gusta que se lanzara a la calle teniendo en cuenta cómo era el lugar donde iba a fotografiar. Esto es importante. No es lo mismo que, por ejemplo, pues muchos de los que vosotros estáis viendo este vídeo sabéis que vivís en ciudades más grandes, otros más pequeñas, otros desde pueblos, otros desde lugares más conflictivos, otros donde la inseguridad es más acuciante. Él sabía exactamente dónde iba a fotografiar. Conocer el medio en el cual te vas a mover es muy importante porque tú no puedes hacer lo mismo. Si vamos a imaginar, me encanta Joel Meyerowitz y él fotografiaba en grandes urbes, como por ejemplo en este caso Nueva York, y luego ya veremos cómo fotografió en otros lugares más pequeños y recónditos, como era, bueno, diferentes lugares del parte del mundo, por ejemplo, también estuvo en España, ¿no? En el sur de España, de hecho. Pero él tenía muy claro cómo debía fotografiar en la urbe en la que se movía. Y yo creo que esto es interesante en el momento en el que nosotros, si queremos replicar, imitar, inspirarnos, no podemos copiar lo que hacía él, porque nosotros no estamos ahí donde él estaba, y ni siquiera ahora mismo estamos en la misma época, con lo cual tampoco podemos afrontar las cosas de la misma forma en la que él las afrontaba. Esto es interesante, porque cuando nosotros, por ejemplo, nos movemos en otro ambiente, tenemos que respirar, integrarnos, ver mucho antes que fotografiar cómo se mueven las cosas, cómo respira la vida en ese lugar donde vamos a nosotros ejercer nuestro trabajo o nuestra pasión como fotógrafos. Y no es lo mismo. Una cosa es, por supuesto, que nos inspiremos como hacía Joel Mejirovich en trabajos, como digo, de Robert Frank, etcétera, de grandes maestros coetáneos a él, pero tenemos que adaptarnos a los lugares, porque luego veremos obras de hecho os lo digo, espero que os pique esa curiosidad para que sigáis investigando en la fotografía de Mejirovich, ¿no? Que luego pues viajó por el sur de España, viajó a otros países, hizo sus reportajes, creó su gran portfolio de fotográfico que podemos disfrutar, por supuesto viajó por gran parte de Europa, Leica en mano, y en cada momento él sabía y investigó, estoy convencido previamente, dónde y qué sociedad era la que iba a visitar y cómo se iba a poder mover. Obviamente, si yo, por ejemplo, el viaje que tenemos programado para Marruecos, pienso que voy a hacer o voy a intentar hacer lo mismo que podría hacer en Berlín o lo mismo que puedo hacer en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Valencia, como es obvio, creo que estoy equivocándome. Porque ni la sociedad es la misma, ni la situación es la misma, ni la cultura es igual. Con lo cual, tengo que intentar ver, respirar y comprender antes de fotografiar. Y creo que Joel Mejirovich lo hacía muy bien. Técnicamente, bueno, pues hablamos de una persona que fotografiaba con 35 milímetros, fotografiaba con angulares, fotografía con cámaras pequeñas, con... Bueno, de hecho, él, no sé si es embajador de Leica, pero desde luego ha fotografiado y colaborado con esta marca Leica, mítica, ¿no? A lo largo de los tiempos. Y realmente él se basa en que su fotografía tiene que ser discreta, tiene que ser ágil, tiene que ser ligera para poder moverse y pasar sobre todo muchas horas fotografiando tanto en la calle como en reportaje, como en viaje. Con lo cual, tenía bien claro lo que iba a necesitar en cualquier situación. Y ya digo, técnicamente fotografiaba de una manera muy, ¿cómo deciros?, muy instintiva, en el sentido que la composición, igual que Cartier-Bresson siempre lo explicaba, ¿no? La composición la tienes que digerir y en el momento de la fotografía vomitarla. Es algo muy instintivo, es algo que no te puede detener, porque la tienes que disparar con el corazón, luego ya seleccionarás y editarás con la cabeza. Pero Joel Mejirovich tenía ese instinto en el que él sabía cómo situarse en una esquina en la cual pasaban cosas por diferentes lados, donde él sabía que iba a poder suceder algo, porque siempre trabajaba con la previsión, ¿no? Con la anticipación, mejor dicho, en el cual el fotógrafo sabe o intuye lo que puede llegar a suceder. Luego, ¿ocurrirá o no ocurrirá? Pero ahí está él, ¿no?, trabajando la escena. Y es la forma en la que él capturaba escenas increíbles, ¿no? Situaciones muy, muy interesantes, composiciones que se basaban mucho en el momento, composiciones con mucho ruido de fondo, pero que a su vez tenían cierta armonía. Como digo, el color le daba un plus muy interesante, primero de realidad, luego de contexto y luego de historia. Creo que es interesante ver las fotografías de una manera pausada y ver, intentar imaginar cómo Mejirovich, de una manera muy cercana, tomaba esas fotos. Y, por supuesto, de nuevo os invito a que investiguéis un poquito más, porque de hecho hay mucho material sobre Mejirovich, una persona que, como a mí, siente mucha pasión por la formación, por transmitir los conocimientos y que, por supuesto, tiene talleres, tiene cursos, bueno, igual que muchos grandes fotógrafos, ¿no?, de los cuales hay que aprender, desde luego. Y yo, por supuesto, os invito a que lo hagáis, ¿eh? Eso es una maravilla. Joel Mejirovich, ¿cómo transmite? Espero que os haya picado un poquito la curiosidad. Podríamos estar hablando un montón de este gran artista. Yo os lo he querido acercar. Y creo que es importante conocer gente de tal calibre que luego, por supuesto, igual que pasaba en otros vídeos, habrá algunos que les gustará más, otros que les gustará menos, pero son personas contrastadas en la historia de la fotografía, de las cuales yo creo que todos tenemos que conocer y aprender. Nada más, espero que me sigáis en Instagram, en @robertomasf, y en mi página web, robertomasfoto.com, y por supuesto, en este canal de YouTube, hablando de más fotografía. Un saludo, chao.